Estos son los titulares del jueves 3 de octubre. El primer ministro de Japón pide acción internacional para reducir las tensiones en Oriente Próximo. Mueren 8 soldados israelíes en combates en Líbano. La pista del aeropuerto de Miyazaki vuelve a abrirse tras una explosión en la calle de rodaje. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, subrayó la necesidad de que la comunidad internacional realice esfuerzos para evitar que los conflictos en Oriente Próximo conduzcan a una guerra a gran escala. Ishiba, que había asumido el cargo el día anterior, hizo declaraciones a tal efecto durante una conferencia telefónica mantenida el miércoles por los líderes del Grupo de los Siete sobre la crisis en dicha región. Afirmó que la seguridad en el Indo-Pacífico, donde se encuentra Japón, está estrechamente ligada con la seguridad en Oriente Próximo y Europa, y que una estrecha cooperación entre los países del G7 será cada vez más esencial. Ishiba se manifestó profundamente preocupado por la situación en Oriente Próximo, incluido el ataque con misiles de Irán contra Israel, y condenó la escalada del conflicto, calificándola de intolerable. Sostuvo que la comunidad internacional, incluido el G7, debe pedir a todas las partes pertinentes que ejerzan la máxima moderación y emprender acciones para reducir la tensión. Añadió que Japón realizará esfuerzos diplomáticos y seguirá manteniendo el contacto con Irán. 8 soldados israelíes murieron en el sur del Líbano, según dio a conocer su propio ejército el miércoles. Es la mayor pérdida de vidas entre efectivos de Israel en un año de conflicto a lo largo de la frontera. Militares israelíes señalan que unidades de infantería y acorazadas se habían internado en el Líbano. La agencia de noticias Reuters informó que los soldados se habían enfrentado directamente a los combatientes del grupo chiita Hezbollah por primera vez. El miércoles, un día después de que las fuerzas de Irán lanzaran una andanada de misiles contra su territorio, Israel reconoció que habían hecho blanco en varias bases de la Fuerza Aérea. Sin embargo, agregó que los ataques habían sido ineficaces y no habían dañado aeronaves, armas o infraestructura significativa. El teniente general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, dijo que su país contraatacaría. Tenemos la capacidad para alcanzar y atacar cualquier lugar de Oriente Próximo, y aquellos de nuestros enemigos que aún no lo entiendan, pronto sabrán a qué me refiero, dijo Halevi. Por otra parte, Irán indicó que su ataque había sido en represalia por los asesinatos de los líderes de Hezbollah y el grupo islámico Hamas. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, habló con el líder de Qatar sobre la situación en la Franja de Gaza y el Líbano. El miércoles, en Lusail, Qatar, Pezeshkian dijo: «No nos quedó otra opción que responder. Si Israel decide lanzar represalias, se enfrentará a reacciones más severas». Agregó que, sin embargo, los iraníes no desean una guerra ni un baño de sangre, sino solo la paz. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La pista de un aeropuerto del suroeste de Japón volvió a abrirse el miércoles por la noche tras estar cerrada debido a una explosión a primera hora de la mañana que dañó una sección de la calle de rodaje. Nadie resultó herido. Las fuerzas de autodefensa de Japón y otras partes que están examinando el lugar determinaron que, al parecer, se trataba de una bomba de 250 kilogramos lanzada por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que no había explotado al caer. La oficina del Ministerio de Transporte en el aeropuerto de Miyazaki informó que se escuchó una explosión en la calle de rodaje poco antes de las 8 de la mañana del miércoles. Los controladores de tráfico aéreo vieron humo saliendo del lugar. Las imágenes captadas por una cámara instalada en la Escuela de Aviación Civil adyacente al aeropuerto muestran cómo la superficie de la calle de rodaje parece haber estallado. La explosión hizo volar por los aires fragmentos del pavimento y nubes de polvo. La oficina del aeropuerto dio a conocer que el agujero cavado por la explosión era de forma ovalada, medía unos 7 metros de largo y 4 de ancho y tenía aproximadamente 1 metro de profundidad. Las aerolíneas cancelaron más de 80 vuelos hacia y desde el aeropuerto el miércoles. Unos minutos antes de la explosión, un avión de pasajeros de Japan Airlines con 93 personas a bordo despegó de la pista después de pasar por esa calle de rodaje. Según un experto, se ha podido saber que un biombo de una colección particular es obra conjunta de Itō Yakuchū y Maruyama Okyo, dos pintores del siglo XVIII, y que se trata del primer objeto de su tipo que muestra una clara relación entre ambos artistas. El profesor Yamashita Yuji, de la Universidad Meiji Gakuin, hizo una valoración del biombo de 2 hojas pintado a tinta. Yamashita determinó que las partes del biombo fueron pintadas alrededor del año 1787 por Yakuchū y Okyo, quienes desplegaban una gran actividad en esa época en Kioto. Ante los medios de comunicación, el profesor dijo creer que una escena de gallos en una de las hojas la había pintado Yakuchū, mientras que la de 2 carpas bajo un ciruelo en otra hoja era obra de Okyo. Señala que su evaluación se basa en la manera en que se unió el papel y el lugar donde se hallaban estampados los sellos de los artistas. Yamashita añadió que Yakuchū y Okyo dieron muestra de su maestría y que la calidad de las pinturas es muy alta. Asimismo, opinó que la persona que ordenó el biombo pudo haber indicado lo que deseaba que pintaran. El profesor menciona que es la primera vez en que se descubre una obra que muestra la relación entre los 2 artistas. Está previsto que el biombo se exhiba desde junio del año próximo en el Museo de Arte de Nakanoshima en Osaka. Antes de finalizar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. El primer ministro de Japón pide acción internacional para reducir las tensiones en Oriente Próximo. Mueren 8 soldados israelíes en combates en Líbano. La pista del aeropuerto de Miyazaki vuelve a abrirse tras una explosión en la calle de rodaje. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.